Mala Influencia, segunda parte. Encadenado este hip hop por vida, como lujurioso sin condón con sida, como adicto que no vive sin su línea, como niño sin amor, un suicida. Pero a pesar de eso, no le doy exceso. Primero la familia, por segundo viene el resto. El ego está en el cesto, allá está mejor. Salgo a la calle, mi propia revolución. Checa, Mala Influencia, rima metralleta. Cada frase es una bala cargada de neta. Se acabó la fiesta, porque nuevos raperos se pusieron skiris para andar rimando fresa. Al César lo del César, al hip hop la calle, mi forma de expresión pa' contarte mi desmadre. Ni cultura ni elementos, yo tengo amor al barrio y el rap te cuenta sus lamentos. Hip hop bombea en el corazón, de experiencias que la vida me ofreció. La opresión de cada error cometido y el desmadre que con mi gente he vivido. Hip hop bombea en el corazón, de experiencias que la vida me ofreció. La opresión de cada error cometido y el desmadre que con mi gente he vivido. Raperos gangsters que se tiraron en Facebook, el internet molde actitudes como pleito. Por eso Keito, síganle su cuento, sigan pensando que los likes es el talento. Entro y la meto lento, le doy sentimiento, expresando lo que voy viviendo, como mis tristezas, las drogas, los barrios, desmadres y el gusto que todavía tengo por esto en mis calles. Si tiras no fallas, también me rolo con pilas. Si quieres conecte, todavía le hago al doctila. Acá fila, los que prefieren odiarme, doy la vida por todo el que quiere apoyarme. Tú tranquila, mami, no voy a fallarte. Lo traigo en la sangre, no es que prefiera dejarte. Pregúntale al Q, dedicación al trabajo. Caminamos arriba, pero gateamos abajo. Bombea en el corazón, de experiencias que la vida me ofreció. La opresión de cada error cometido y el desmadre que con mi gente he vivido. Hip hop bombea